al diablo que construya una iglesia en una noche, al diablo. Los dos se desafiaron y al final de la noche, al amanecer, resulta que Cantuña sí pudo edificar la pequeña iglesia que tuvo que hacerla, pero el diablo no pudo hacer la iglesia porque le faltó una piedra. Al faltarle una piedra, Cantuña le ganó la apuesta y lógicamente la leyenda dice que en esa iglesia encontró muchos tesoros y vivió de ellos eternamente. ¿Existen esas iglesias? La iglesia queda al lado de la iglesia de San Francisco de Quito, la iglesia que albergó a Fray Jodoco Rique y su compañía, quien fue el que trajo al Ecuador las primeras semillas del trigo y de la cebada. Bueno, realmente usted, Pepe, es un libro abierto para los argentinos que no conocemos tanto de la cultura ecuatoriana. Bueno, yo creo que no te queda más remedio, Pepe, que empezar a leer. Bueno, una pequeña explicación, ¿no? Este libro tiene tres partes, y las tres partes son realmente bastante experimentales. Veamos qué es lo que sucede en la parte de la costa. Dice, ojos pajaritos, sortijas en los dedos y tobillos, la cadera vuelta y revuelta entre flores, entre piedras, seductora, palabrera, pintarrajeada, callejea, sonreidísima menea, la delicia negra, negrísima, retinta, piropera, ojos pajaritos dulces, petarderos, traviesos, delicadísima, olorosa hierbabuena, solacísima, escopetea la vida, acariñada abre su joya negra, convida chocolate caliente, gustoso, acamareador, moreador, irreverente, libre. 2. La vida lloró, la hallaron, los ojos pajaritos petardeados, sin luz. Papizo, olor a sexo, canciona, pela, entrecorta, resbala de lomo a loma, con la lluvia por dentro, por fuera. Zafio, incitador, arrasador, menea la bocaza gozosa, gozanta, apastela lo guachafo, aguachafador, pastelea, jode, despinta, pinta, repinta, sazona la fea lindura, atrae bonitura, ardura, palabrea, rebaja su lindura fea, refranea, camina por el aire y diviniza su carnación, soez, pávido, espanta, encanta y atrapa, desanilla gordoso, fantasea, campanea elástico, fibroso, mira con luceros curiosos, huele a desenfreno, penetra en cielos y los cielos de ampolla. Ventosa denegrada, ojos retintos, callejeros, labiosos, suavona, suavezona, traquetera, traqueteada, traquetea, húmeda, enfila los labios renegridos, abiertos, abarcadores, lluviosa aprieta, eterniza, suda, la curte, atolondrada remolina, obscenaza la ostentación tuerta, erecta, hinchada, engreída, efervescida brinca, chicotea, lame el animal insome, gime, alborota, se abre, aprisiona, vocea y engancha, ventosa negra, temporera, succionadora, eternal, brillosa, vivificante, ventosa para sofocación, llamadora, atrae, ventosa glotona, retinta, deslumbrera, engullidora, tragantona, ennumblame. Sor Juana Inés de la Cruz, no escucha la voz de Dios, le susurra la vida. Ángela extraviada, llena de selva, de collares, granos de sal y pájaros en la frente, empeñada en acostarse con los diablos, crea los hijos, los aguaceros. La mujer de sal, niña de miel y pájaros, tu esperada luz asusta, ciega, enloquece. Flores para María, alzas a cada instante tu pollera para ver si la hembra ya ha llegado. Un contagio de pies en un hotel en ruinas, ella color, colores, sonido, sonidos, olor, olores, sensación, sensaciones, forma, formas, ella, mandarina entera. Camino a Belén, lejos de él, sus mujeres sobre mí, canibaleándonos. El orgasmo es con hostias, sabe a cualquier tipo de expediente. Sé infiel, sálvate. bajo una candelada de arrullos disparejos. La exhiben arreglada con aretes y collares. Parece una muñeca para los aplausos. Duele a hechizo. Alucina el sombrerío, a dúo, perforan la endija lampiña. Perfuma su lecho con aloes y cinamomo. Atrae hadas lujuriosas, orgías, mozos bien lunados, mal vestidos. Apareamiento. Por primera vez, sus ojos acariciaron los de ella. Hay muchas imágenes que tienen que ver con mitos, ¿no? Realmente aparecen como reverberancias míticas, aunque no lo sean, quizás, pero hay como una reverberancia mística. Y bueno, por ahí no tiene que ver directamente, pero esta canción que viene ahora de Margarita Lazo, que es un otro albazo de Guillermo Garzón Uvidia, o sea, explique algo de la poesía de Pepe Torres. La canción se llama Compadre, pégase un trago. Compadre, péguese un trago, ay, ay, ay, y verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Compadre, péguese un trago, ay, ay, ay, y verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Ya se fue la comadre Chepita, en el mundo hay mujeres. Ay, compadre, cuando hay botellita, no me venga con tanto llorar. Ay, compadre, péguese un trago, ay, ay, ay, verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Compadre, péguese un trago, ay, ay, ay, verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Compadre, péguese un trago, ay, ay, ay, verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Compadre, péguese un trago, ay, ay, ay, verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Ya se fue la comadre Chepita, en el mundo hay mujeres de más. Ay, compadre, cuando hay botellita, no me venga con tanto llorar. Ay, compadre, péguese un trago, ay, ay, ay, verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Bueno, seguimos aquí en La Molienda, escuchando hoy en un día ecuatoriano al señor José Torres Lara, que va a seguir leyéndonos algunos de sus poemas de Mamapunga. Bueno, adelante, Pepe. Gracias, Carlos. Me llamo Pepe, Pepe. A ver, un poema que se llama Juran por los lagartos que duermen en la copa de los árboles. Uno. Del hijo de la mentira rasguean, derrama lunas candentes, suspiros y crea. Dos. Escuchan decir poemas por los caseríos del río, por los suburbios y basurales. Juran por los lagartos que duermen en las copas de los árboles, juran por el sol y el viento, lo juran y rejuran. Incluso dibujos muestran de esas pupilas deslumbradoras, de luz, de dardos y mieles que cabalgan sobre mujeres señoritas a la luz de cualquier hora. 3. Te ovejea la mente, tu cuerpo tabletea y destilas rocío y jadeas húmeda de esperma y sientes serpientes mordiéndote, tumorean. 4. Este enamorador avieso hace versos de un raro color sin almomo, de fuego, trae aguas curadoras, pulpos esmaltados y cañaverales y manchas de pájaros, flores y frutos, un chorro de amores y aromas y moja. sientes la boca escandalosa, los pechos desnudos, palabras inmundas, eclipses, tormentas, arcoíris descifrados, la magia de su puterío desboca. 5. Y como es sentir antediluviano, donde está late el amor, es la muerte de las prohibiciones, con hartas palabras enjolladas, ha reunido a sus bohemias, ya primitivas, ya de pedernal, ya de azúcar, y con sus formas dialectales y rituales y orales, canta cantos propios, saturados con esa poesía que alegra, fascina y deslumbra. 6. Este poeta venerado por sensual, lúbrico, elástico, testimoniador de las vivencias, porta ciclones y camina desnudo en pelotas, y salen las pájaras de senos nectarados de los tugurios a tocar su ocarina, su pingullo, y suenan como si estuvieran comiendo ostiones. 7. En todas partes le oran, dame mi anillo que mi amor te dio, eres canto para todos los bailes y un baile para todos mis cantos. 8. También le va eso de amancebador, eso de lujurioso, eso de ojos de búho, eso de ave aurora de brillantes colores. Es que él conoce a las hijas de las regiones de aguas ardientes, como camina patas arriba como los murciélagos y se cuelga del cielo raso del universo, cargando los días, lo ve todo, le admiran, le miman. 9. El poeta sabe que escribir provoca, desafía, allá, en la aldea, este poeta chucuri, poeta cacique, poeta pirata, satán de voz deshilachadora, sigue altanero, irrumpiendo en la mente. 10. Parece un cielo azul, luz del sol, pero es mejor, desenturbia la mirada, es algo así como el gusto al trago. 11. A las visitadoras de este saladero les ha cambiado el sabor. Sabían a melón tierno, a flor perfumada. Ahora saben a guarapo, a juerga, y cada vez que los tocan, expresan como si rezaran. Ha llegado el ser de vida estrellas, mi hombre, estoy alegre, eres miel. 12. Roturan. Este poeta tiene lo propio del poeta y nada más, y lo saca afuera sin dejar de moverse para acá y para allá. ¿Será verdad? No sé. A lo mejor es la voz desnuda de esta soledad forzada, calienta y trae versos y trae dulces. Miel y él. Ella me mató. Lo supe al ojear sus ojos, al tocar sus senos dorados, al mirar el alba que empezó a despedazarla, me rompió a pedradas. Cuando aparecieron esos curiosos, eran tantos, tantos. Tú, fuiste tú. No, no fui, la amo, fue ella. Sudó agua y miel y brotaron miles de girasoles de sus bulbos ensangrentados, girasoles y girasoles ensangrentados. Maldito Dios. No, no soy, no soy, soy él, ella, él. Y repartí sus hongos alucinantes, sus palabras, se les había borrado la memoria, se alejó hacia donde se vive sin cuerpo, quise seguirla, llorar, llora, miren, llora. La perdí, eso es todo, la perdí. La busqué con flores, la busqué con puñales, ¿dónde va? Candela, miren, candela, embruja, tañe los sueños, luego me olvidaron. Y vagué, y dudé, y salí del círculo al no reloj, al no calendario, y vi brotar galaxias de mi ojo, aldeas en formas de lágrima, devorar niños nacidos cada ratito. Resplandece, resplandezco. Se alejan, se acercan, más y más, me cercan. Son seres arcaicos, chillan. ¿Cuál verdad eres? ¿Cuál somos? Están sordos, disecados, pálidos. Preguntan, ¿cómo? Y yo digo, que así, sin más palabras. ¿Cómo? Así, sin más palabras. Quítese las máscaras. Cayeron los atuendos, su música, una palabrera vieja más que la antigüedad bailó desnuda enfiestándonos. Pepe Torres, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Molienda. Y bueno, nos despedimos con una canción más de este hermoso disco de Margarita Lazo. En este caso se trata de Matita de Perejil, otro clásico de la música popular ecuatoriana, en este caso de Luis Alberto Valencia, que seguramente vos conocés, Pepe, ¿quién fue? Uno de los cantores más es increíble que ha existido en el país. Él tiene una canción que es un himno latinoamericano que se llama La Vasija de Barro. Bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo sábado aquí. Muchas gracias, Pepo, por haber estado. Hasta el próximo sábado aquí en La Molienda. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor que se ha de acabar. Ay, ay, ay, que se acabe de una vez. Amor que se ha de acabar. Ay, ay, ay, que se acabe de una vez. Ay, ay, ay. Ay, ay. Al rayo del sol dorado, una mañana. Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda.